caricias tu mirar y la ternura que tú pones al besar. Me siento solo, no lo niego, me duele esta soledad. Y ahora tarde comprendido que te amo más y más. La distancia es una amiga, me ha enseñado a comprender cuánto vales y cómo extraño tu querer. Y aliviar mi corazón de sufrimiento. En un momento, la distancia que no existe. En un momento, que el espacio y el tiempo no impida que de nuevo vuelva a amarte. Siento solo, no lo niego, me duele esta soledad. Ahora tarde comprendido que te amo más y más. La distancia es una amiga, enseñado a comprender cuánto vales y cómo extraño tu querer. En un momento a tu lado quiero estar. En un momento entregarte de mis manos mil caricias, aliviar mi corazón de sufrimiento. En un momento, la distancia que no existe. En un momento, que el espacio y el tiempo no impida que de nuevo vuelva a amar.